Recuerda que el tiempo no regresa y luego te lamentas de todo lo perdido, pero sé que es lo que quieres. Perfecto, si lo quieres, así será. No vivo de ilusiones, por eso trato de olvidar estos amores. Y aunque me mate el alma por dejarte, aunque me duela, yo no te rogaré, mejor es que se acabe, es otro mi camino. Oh, DJ do momento, DJ Feras do Papai. Saca un minuto de tu tiempo y ven a hablar conmigo. Si tú sabes que así como se quiere tanto una persona, así también se olvida. Pero sé que es lo que quieres. Correcto, si lo quiere, así será. Yo busco otro camino, con ganas de tirar mis penas al olvido. Y voy a ignorarte como una hoja seca en el camino. Te quiero tanto, pero voy a arrepentirme de haberte querido. Voy a ignorarte como una hoja seca en el camino. Te quiero tanto, pero voy a arrepentirme de haberte querido. No te sorprendas si te digo vete. No te sorprendas cuando ya no hable de ti. Y si una vez te recuerdo otra vez, voy a tratar de olvidarte en un segundo. Todo se acaba, todo se olvida. Así voy a pensar si te recuerdo. Todo se acaba y todo se olvida. Así voy a pensar si te recuerdo. Valentina Vera Lima, la niña linda de la ciudad. Escucha la razón de mis palabras, amor, escucha mis motivos. Recuerda que el tiempo no regresa y luego te lamentas de todo lo perdido, pero sé que es lo que quieres. Perfecto, si lo quieres, así será. No vivo de ilusiones, por eso trato de olvidar estos amores. Y aunque me mate el alma por dejarte, aunque me duela, yo no te rogaré, mejor es que se acabe, es otro mi camino. Y aunque me mate el alma por dejarte, aunque me duela, yo no te rogaré, mejor es que se acabe, es otro mi camino. No te sorprenda cuando diga vete. No te sorprendas cuando ya no hable de ti. Que si una vez te recuerdo otra vez, voy a tratar de olvidarte en un segundo. Todo se acaba y todo se olvida. Así voy a pensar si te recuerdo. Todo se acaba y todo se olvida. Así voy a pensar si te recuerdo. Todo se acaba y todo se olvida. Así voy a pensar si te recuerdo. Todo se acaba y todo se olvida. Así voy a pensar si te recuerdo. Todo se acaba y todo se olvida. Así voy a pensar si te recuerdo.